Nada te va a sorprender si te digo que una de las verdades que se han instalado, hago la salvedad que verdad que se instala a nivel popular, mediático, generalizado, es verdad frágil en sí misma. Pero en todo caso también es cierto, y esto a nivel psicológico se sabe, que una sensación, en la medida que forma parte de la realidad de los uruguayos, pasa a ser parte de la realidad, aunque sea solo una sensación, ¿no? No sé si no lo conversaba contigo mismo acerca de los temas de la seguridad, por ejemplo, la sensación de inseguridad que tenga la gente. Alguien puede decir objetivamente, no, hermano, pero mira que acá estamos mucho mejor que en cualquier otro país del continente o que en la enorme mayoría de los países del continente. Sin embargo, la sensación de inseguridad en una encuesta que se hizo hace algún tiempo de los uruguayos es igual a la sensación de inseguridad que tienen los mexicanos, ¿no? Alguien podría decir, a todas luces exagerado. Los números objetivos muestran que la sociedad mexicana tiene mayores niveles de violencia. Ah, pero poco importa si la inseguridad que vos sentís es igual a la aquella, ¿no? En ese marco, una de las sensaciones que ganan la atención es la educación en general, y hablemos ahora de la universidad en particular, si bien está gozando de ese aumento de recursos económicos, no lo está sabiendo aprovechar de la mejor manera. Esto es algo que más o menos se repite, quizás con mayor énfasis a nivel de primaria y en particular de secundaria. Me gustaría saber qué pasa a nivel universitario y en particular de la Facultad de Psicología, según la visión del propio decano. Vos mencionaste lo de inseguridad antes, que podemos hablar después. Sí, Todo claro, lo que lo has tengo mencionado, anotado para... todo lo que has mencionado me parece que es un tema muy importante. Sobre la. A ver, a nivel público, la universidad está sumamente comprometida, lo ha dicho en todos lados, en reuniones públicas y privadas. Es claro que la universidad está sumamente comprometida con un sistema nacional de educación pública. Y lo que yo creo que no lo hemos hecho desde las distintas autoridades y no lo vamos a hacer es plantear que el problema está en alguno de los subsistemas y que nosotros no tenemos. El problema está en secundaria o el problema está en primaria. O, Sí. no. El problema está en el Sistema Nacional de Educación Pública. ¿Que podemos tener mejores resultados? Sí, sin duda. En el caso concreto de la universidad, nosotros tenemos una modalidad de trabajo, de rendición de cuentas permanente, fluida, a disposición del poder político, pero del conjunto de la sociedad, en el cual entendemos que estamos haciendo un uso de los recursos sumamente optimizado, ¿no? En el caso concreto de psicología, yo podría decir que el uso que le hemos dado a los recursos, por ejemplo, para la adecuación edilicia o para optimizar los recursos destinados a la carrera docente, no han sido asignaciones automáticas o sin controles. Dos ejemplos. En el caso de edilicio, hemos articulado una optimización de fuentes presupuestales para financiar obras. El caso paradigmático es el Departamento de Documentación y Biblioteca, que cuando hubo que repararlo, se aprovechó la oportunidad para hacer una obra de reestructura que articuló siete fuentes de financiamiento. En el caso de a nivel docente, la Facultad de Psicología el año pasado estableció el uso de recursos para el desarrollo de fortalecimiento académico y de carrera docente vinculado a una especie de contratos programa, es decir, a otorgarle, asignarle a los docentes que se postularan con determinadas condiciones, extensiones horarias, o sea, aumentos en su carga horaria, Sí. vinculado en la perspectiva de que si obtenían determinados resultados académicos, esa carga horaria mayor se iba a consolidar. Y entonces asignamos extensiones horarias, el Consejo de Facultad, para que los docentes terminaran sus tesis de maestría, para publicar artículos en el extranjero, para postular a fondos concursables, en una lógica no ya de una asignación sin contraprestación, sino vinculado a que los docentes asumiéramos, como hemos asumido, compromiso de lograr determinado resultado. Porque nos parece que, entre otras cosas, la asignación presupuestal tiene que estar ligado no solamente a procesos, bien, mejoramos tu condición de trabajo y eso, es esperable que de eso surjan mejores resultados. Sí, claro. Sino monitorearlos, controlarlos y ayudar a que esos resultados se establezcan. En ese sentido, nosotros en psicología y con el respaldo del Consejo hemos impulsado mucho un planteo de hacer un uso inteligente, sostenible, exigente, no hay que eludir el término, exigente de los recursos.